contigo corazón, porque te quiero. Se da todo el amor sin condición cuando se ama. No hay límite que pida el corazón a que lo haga. El pasado ya no importa y es mejor olvidarlo para que no haya rencor. Llegaste tú a mi vida sin querer, brindándome el amor que yo esperé. Tú eres esa clase de mujer que yo añoraba. Tú eres luz de un nuevo amanecer, la luna que brilla al anochecer. Tú eres la alegría de mi ser, querida Marta. Sin condición, cuando se ama, no hay límite que pida el corazón a que lo haga. El pasado ya no importa, ya es mejor olvidarlo para que no haya rencor. Llegaste tú a mi vida sin querer, pintándome el amor que yo esperé. Tú eres esa clase de mujer que yo añoraba. Tú eres de un nuevo amanecer, la luna que brilla al anochecer. Tú eres la alegría de mi ser, querida Marta, querida Marta. Avilés, querida Marta.